Electrizante partido entre Durazno Fútbol Club y Cerro. Se conocen los nombres de quienes acompañarán a Washington Olivera, electo presidente de ADEOM. El edil Julio Díaz López se refirió a la importancia del refugio de invierno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. A todos, bienvenidos. Tengo muchas razones para estar feliz. El casi épico triunfo de anoche del Durazno Fútbol Club y también, entre otras cosas, y esta es más interna, las estadísticas están marcando que este podcast está superando todos los días los 5.000 oyentes, entre 5.000 y 9.000 amigos. Y entre tantos miles de amigos, quiero saludar especialmente a Claudio, que nos ha mandado mensajes a través del 099-961-044, que es el número de WhatsApp de duraznodigital.uy. Está en Estados Unidos. Claudio cuenta que trabajó en el Papagayo, un restaurante que estaba en Oribe y Rivera, creo que hace como 40 años, pero recordamos, claro que sí, ese lugar, así que abrazo al amigo que nos escucha desde tan lejos. Y miren que en agosto es el mes de la nostalgia, así que no duden en compartir recuerdos. Caramba, el tiempo vuela, así que nos metemos ya en tema. Pese a la fría noche del miércoles 13 de julio, unos 2.000 espectadores dieron marco al partidazo que protagonizaron los equipos del Durazno Fútbol Club y Cerro a la hora 20. El elenco visitante pegó primero y se puso dos tantos arriba, pero los locatarios no tardaron en reaccionar y en la segunda mitad pusieron el tablero a su favor. El resultado fue Durazno 3, Cerro 2. Esa remontada fue la locura. Algunos, entre ellos Lucas Gómez, enviado por Durazno Digital al estadio, quedó prácticamente sin voz. Así nos lo hacía saber a través de un WhatsApp enviado al 099-961-044. No, una emoción tremenda, increíble. Fue todo uno, en 5 minutos se lo empatamos de estar 2-0 abajo. Y traer el partido 3-2, bueno, se podrá ver cómo tengo mi voz, ¿no? No paramos de gritar, cantar, saltar. Fue impresionante, fue... La verdad que increíble, emocionante por donde se lo mire. Había gente que se iba hasta las lágrimas porque fue impresionante. Qué bueno que hayan compartido tan lindos momentos. En cuanto al partido, con goles anotados a los 14 minutos del primer tiempo, Danilo Cócaro de cabeza y a los 13 del complemento, Nicolás González de penal, los albicelestes madrugaron a los pupilos de Ramiro Martínez, pero la reacción no se hizo esperar, lo que elevó la temperatura en el silvestre Octavio Landoni. Diego Viera descontó para Durazno a los 18 minutos del segundo tiempo. Luego, Facundo Samaniego igualó a los 24 de la misma parte. Finalmente, a los 32 minutos del complemento, Matías de Horta aumentó para el equipo perteneciente al grupo Forlán, dejando el tablero Durazno 3, Cerro 2. Fueron expulsados a los 50 minutos del segundo tiempo Nicolás Bravo del Durazno Fútbol Club y Sebastián Cáceres de Cerro. De esta manera, los rojos clasificaron a la próxima fase de la Copa AUF Uruguay y eliminaron al elenco capitalino de Cerro. Tras el acto eleccionario realizado el pasado viernes y las posteriores reuniones entre los representantes de las cuatro listas, este miércoles 13 de julio se conoció la integración de la flamante directiva del Gremio de Municipales. La presidencia será ocupada por el periodo 2022-2024 por Washington Olivera, titular de la lista 20, que fue la más votada por los afiliados. Trabajará desde la vicepresidencia Lorena Idastroza y Yana Sapía en la Secretaría General. Completarán la cúpula Juan Carrocio como prosecretario, Atilio González, tesorero, César García, protesorero y Doris Grajales, vocal. 24/7. En la media hora previa de la Junta Departamental de Durazno de la sesión del pasado viernes 8 de julio, el curul nacionalista Julio Díaz López destacó acciones que no siempre son reconocidas, cosas que se hacen bien. Cuando existe la comprobación que las cosas se hacen bien y se trabaja interinstitucionalmente, solucionando problemas que muchas veces tienen más complejidades que las que uno puede suponer, son hechos dignos de destacar y difundir. para el conocimiento de la población. En esa línea, indicó que el mayo de 2022 empezó a funcionar de 18 a hora 8 del día siguiente el refugio de invierno de Durazno. Agregó que fue levantado en la Brigada Aérea 2 y es la respuesta interinstitucional a la problemática de la gente que no tiene un lugar para estar. Techo, cama, abrigo, duchas, cena, desayuno, control sanitario y seguridad son algunos de los beneficios que obtienen quienes voluntariamente deciden trasladarse al refugio de invierno. La prestación cuenta con el apoyo de Mides, Intendencia de Durazno, Jefatura de Policía, Brigada Aérea 2, entre otras instituciones, destacó el edil. La grabación pueden encontrarla en la sección política de duraznodigital.uy. 24/7. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos en este nuevo desarrollo del portal de noticias, el podcast 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.